bien pobre y vamos barriendo. Y es que la vida de las casadas andan a gatas por las vacadas. Es que la vida de las casadas andan a gatas por las vacadas. De la mesa y vamos comiendo. Ay, sí, sí. Oye, perrita, ¿qué andas haciendo? Ay, no, no. Tiende la mesa y vamos comiendo. Es que la vida de las doncellas andan a gatas y van tras ellas. Es que la vida de las doncellas andan a gatas y van tras ellas. De todo el día. Ay, sí, sí. Oye, Pepita del alma mía. Ay, no, no. Vente conmigo de todo el día. Es que la vida de las bonitas andan a gatas por las lomitas. Es que la vida de las bonitas andan a gatas por las lomitas. Te doy los reales. Ay, sí, sí. Oye, perrita de los amiales. Ay, no, no. Vente conmigo y te doy los reales. Y es que la vida de las gorditas andan a gatas por las lonjitas. Es que la vida de las gorditas andan a gatas por las lonjitas.